Hola, hola, mi gente bella, bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Ritmo Latino por 93.5 FM. Welcome to the Ritmo Latino Spanglish Music Radio Show. This is your host, Salvador Fernández, aquí como tu servidor musical, DJ Chamba, coming live to your stereo from the heart of the city of St. John's, Newfoundland, Canada. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad más al este y la más antigua de Norteamérica, San Juan, Terranova, Canadá. We have two jam-packed hours full of Latin tropical music and underground tropical beats. En a lo largo de las próximas dos horas escucharás las mejores y los temas más buscados, tus favoritos ritmos tropicales. No te pierdas el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana, más estrenos y adelantos exclusivos de los principales artistas de la escena musical del mundo. Iniciaremos el segmento en unos minutos. No te pierdas este sábado 2 de abril. ¡Wow! Ya comienza el mes de abril. Tenemos dos entrevistas exclusivas. Vamos a iniciar con nuestro invitado de hoy, Cristian Franco. Y también vamos a continuar con Juan José Vega. Iniciaremos el segmento alrededor de la 1:30 hora del este con el artista latino-canadiense de la semana, Cristian Franco, desde la ciudad de Montreal, Canadá. Estaremos presentando su nuevo tema, Dime y Déjame Amarte. Y en la segunda entrevista iniciará aproximadamente a las 2 p.m. hora del este de Norteamérica, entrevista exclusiva de Juan José Vega, cantante mexicano del género musical salsa. Artista Juan José Vega, el mexicano que canta salsa. Estaremos presentando sus nuevos temas, La Mordida, Volveré y Infiel. Todo esto y mucho más durante la segunda hora de nuestro programa. Tenemos muchos artistas en la mira en las próximas semanas. Estén atentos porque tenemos un roster de artistas muy, pero muy talentosos de todo el mundo. En las próximas semanas te presentaremos, la semana pasada te presentamos a Garvey y Abigail. Esta semana que viene te presentaremos a How D. También hoy tenemos a Cristian Franco, Juan José Vega y también tendremos a Gene George. A Rubén Flamenco, director del grupo salsero de El Salvador, San Salvador, y Josy Rodríguez. Todo esto y mucho más durante las próximas semanas. Bueno, no te olvides de nuestra programación que siempre inicia los sábados a las 12:30 hora del este y termina a las 2 p.m. hora del este. Nos puedes sintonizar por internet. chmr.ca, ritmolatino.ca. También estamos en el cable digital. Estamos acá en el Atlántico de Canadá por el cable digital Bell Alliance 787 y Rogers Cable 942. We are available on digital cable on 787 and Rogers Cable 942. And follow us on the Twitter, Instagram, also on SoundCloud. Follow us with one name only, Ritmos Latinos CEA, Ritmos Latinos Canada. Nos puedes buscar ahí en todas las redes sociales con solo un nombre, Ritmos Latinos CEA, Ritmos Latinos Canada Radio Stream. We're actually doing a live simulcast right now on the Ritmos Latinos Canada Radio Stream in live here in St. John's on 93.5 FM. Coming to your stereo. Let's open up the show with the Latin Tropical Top 10 Countdown. Vamos a iniciar el conteo de las 10 canciones más calientes tropicales de ritmo latino. Estos temas son los más populares temas que están sonando hoy, 2 de abril de 2016, en Canadá, el Caribe y Latinoamérica. It's only hit after hit this Saturday afternoon on the Ritmo Latino Radio Show. Aquí iniciamos con el chart de esta semana, de 2 de abril de 2016. Are you ready? Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. You are listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, powered by Ritmo Latino on 93.5 FM. Bueno, acá iniciamos con el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana, más estrenos y adelantos exclusivos de los artistas de la escena musical del mundo. The Latin Tropical Top 10 Countdown. And as always, we will begin on the number 10 ranking spot. Y como siempre, iniciamos en el ranking número 10. Y este es un sencillo nuevecito de Howdy. Él soñaba llegar muy lejos de lo que le ofrecía su entorno de Santiago de los Caballeros en su natal República Dominicana. Nació un 14 de mayo en el seno de una familia humilde, pero rodeado del cariño de sus padres y hermanos más pequeños. Yendi Durán, así se llama, presentía que iba a llegar muy lejos a pesar de sufrir la separación de sus padres cuando solo contaba con 5 añitos. Fue un niño que nunca dejó de soñar en un futuro prometedor e importante. A esa corta edad, él le decía a su madre que no se desanimara, ¿no? Y le decía: mami, cuando yo sea grande, quiero ser un beisbolista o un cantante. Y bueno, no dejó de luchar nunca para hacer esto posible, ¿no? Ese sueño de niño. Y hoy te trae su nuevo tema, que está sonando fuerte por todo el mundo. Ya está en buenas posiciones en el Billboard Tropical Charts y hoy entra al conteo de las 10 canciones más calientes. El tema se llama Lady Love, that's the name of the track. Es una moderna bachata escrita por Yendi Durán, producida por Get Crazy Note, con arreglos de Anthony Rodríguez y coproducida por Javier Gutiérrez, lanzada mundialmente por el sello Cutting Latino, la división hispana del reconocido sello Cutting Records. Lo pueden buscar ahí por cuttingnyc.com o por su Facebook, I Am Howdy, en facebook.com. Bueno, aquí los dejo con el nuevo sencillo de Howdy, Lady Love. Entra en la posición número 10. Tienen el nuevo sencillo de Yao D, Lady Love. That's the name of the track. Coming at number 10. Si te acabas de unir a nosotros, estás escuchando el segmento de El Conteo de las Mejores 10 Canciones Tropicales. Las canciones más calientes de la semana. Más estrenos y adelantos exclusivos. Solo en 93.5 FM. Y por internet, Ritmos Latinos. Canadá Radio Stream, ritmolatino.ca. Bueno, nos movemos a la posición número 9. Y esta entró la semana pasada en la posición número 10. Se llama Bailando, de Blacky Ráfaga, featuring MC Cario y Quilimpi. Estos excelentes cantantes latinos de la música latino urbana te traen este nuevo tema que está encendido, te lo digo, está encendiendo todas las redes sociales. Fue estrenado mundialmente en varios programas radiales de Montreal la semana pasada. Bueno, hace dos semanas, ¿no? Aquí entra en el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana en la posición número 9. Number 9, Bailando, Blacky Ráfaga junto a MC Cario y Quilimpi. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM. Number 9. Quilimpi, MC Cario, Blacky Ráfaga. Mami, tú no entiendes cuando me miras así. Bailando me pone mal. Dime quién te enseñó, baby, a moverlo así. De una forma tan brutal. Yo quiero acariciarte, por el cuello besarte. Déjame tocarte, yo solo quiero amarte. Vengo una na na na na na. Si Miguel, solo te quiero amar y robarme tu cuerpo. Rapa pam pam, me tienes soñando despierto. Dime cuándo me lo va a dar. Tú me tienes loco en mi cabeza. El chamaquito solo en ti piensa. Dime cuándo te va a decidir y me va a dejar tocar. Solo quiero que tú rompas la tarima. Así que mami, ven, trépate encima. Ima, ima, ima, ima. Yo no quiero ser el dueño de tu vida. Solo quiero que tú rompas la tarima. Así que mami, ven, trépate encima. Ima, ima, ima, ima. Mami, tú me tienes al garete. Es que me gusta tu piquete. El que yo tenga 50 y tú 20. Mami, pégate un ching de este majarete. No digas que no, baby, di que sí. Porque a mí me gusta cuando baila así. Síguelo meneando pa' mí, pa' mí. Tú sabes que Quilimpi está aquí. Ya, ya, tú me pones mal, mal. Al Quilimpi tú lo pones a maquinar, nal. Es que tú lo mueves tan fenomenal, nal. Que yo de tu cuerpo me quiero doyar, ya, ya. Yo nunca he visto una mujer como tú. Que lo baile tan sexy como tú. Yo nunca he visto una mujer como tú. Ya por mí que prenda la luz. Quiero tocar tu fruta. Mami, tú me gustas. Vamos pa' la ruta. Beso en la lluvia. Sexo en la ducha, ducha, ducha. Mami, tú me gusta, gusta, gusta. No te pongas bruta, bruta, bruta. Killing P, el Dudy. Ya tú sabes, mi gente, esto va a romper la discoteca, mami. Que tú me lo que estés bailando, que tú me lo que estés bailando, que tú me lo que estés bailando. Ay, ay, ay, eso está candela, ¿no? Bailando, Blacky Ráfaga, featuring MC Cario y Quilimpi. Excelente tema, hermanos. Buen trabajo con ese tema que se han dedicado a hacer, ¿no? Mucho éxito con este tema, bailando. Está muy bailable, ¿no? Muy bueno. Entra en la posición número 9 esta semana en el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana, más estrenos y adelantos exclusivos. Quiero enviar cordiales saludos a toda la gente que está en sintonía hoy. Bueno, hoy y cada sábado, ¿no? Muchísimas gracias. Se les agradece muchísimo a la gente de la Red Mundial de Locutores. Ahí está Tirano, que está Sheila King. También está Do Bordales. Y también, hay mucha gente, ¿no? Conectada en la Red Mundial de Locutores. Muchísimas gracias a todos. Y también a la gente linda de St. John's, que tal vez estás escuchando acá en tu coche, ¿no? En tu carro. Tenemos un día bien, pero bien agradable. Las temperaturas ya están arriba de cero y la gente anda por afuera. Está haciendo un sol bien rico. Y ojalá permanezca un poco así este clima. Yo creo que las temperaturas se están poniendo un poco mejor alrededor de todo Canadá. O sea que le decimos ya bye al invierno, ¿no? Que ha estado muy largo, mucha nieve, mucho frío, mucho hielo. Ya no queremos más de eso, queremos algo caliente, ¿no? Y bueno, aquí estamos calentando tu sábado en Ritmo Latino por 93.5 FM, como lo hacemos siempre, todos los sábados de 12:30 a 2:30 hora del este. También puedes sintonizar Ritmo Latino, bueno, Ritmos Latinos Canada Radio 24/7 por Tuning. Tenemos los links en Tuning en nuestra página de internet, ritmolatino.ca. Bueno, continuamos acá en el conteo y nos vamos con Dancing de Oscarito, el más loco. Antes permanecía, era miembro de y cantante, ¿no? Productor y cantante de la agrupación Grupo Manía. Pero hoy como solista se ha llamado Oscarito, el más loco. Y aquí te trae esta canción que se llama Dancing, solo en Ritmo Latino. Loca. Esa loca. La música. Esa loca. La noche. Esa loca. La música. Esa loca. Dale ritmo. Bailando, dancing, dancing, dancing, bailando. bailando es que you're now in the mix with DJ Chamba. Chamba. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. Number 7. Yo solo quiero darte amor, solo quiero estar junto a ti, para poder recuperar todo ese tiempo que perdí. Quiero sacarme este dolor, ya no puedo seguir así. La vida se me va acabando, marchitando, agonizando, porque sé que te perdí. Totalmente en vivo. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para ser de mi amor. Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer. Number 6. Te llama, yo no sé de dónde llegaste. favorita. Tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. Ni por tu idioma ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Me voy acercando hacia ti y te digo suave al oído. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Me muero por llevarte. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. No sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. N-I-C-K Nicky, Nicky, Nicky, ya. Bueno, ahí lo tienen, a Nicky Jam, Hasta el Amanecer, se llama este sencillo, que está entrando en la posición número 6 esta semana. Estás escuchando el segmento de El Conteo de las 10 canciones más calientes de la semana, más estrenos y adelantos exclusivos. Iniciamos con la posición número 8, Oscarito, el más loco, antes conocido como Oscar Serrano, del grupo Grupo Manía. Te trae este tema que está muy movido, ¿no? Está muy bueno. Dancing, Oscarito, el más loco, entra en la posición número 8 esta semana. Y también escuchamos Traidora, de Gente de Zona, junto a Marc Anthony, que está entrando en la posición número 7 esta semana. Y acabamos de escuchar Hasta el Amanecer, de Nicky Jam, que está entrando al conteo de las 10 canciones más calientes de la semana en la posición número 6. Bueno, quiero enviar cordiales saludos a toda la gente que está en sintonía alrededor del mundo. Nos están enviando mensajes desde México, desde la Ciudad de México, el Distrito Federal. Muchísimas gracias. También a Roberto, que está en Toronto, Canadá. Y a la gente de Montreal, muchísimas gracias. Y a Beatriz en Montreal, a Sheila King, a toda la gente que está en la red mundial de locutores. Se les agradece muchísimo por estar en sintonía hoy y cada sábado. No te pierdas este sábado 2 de abril. Imagínense, ya estamos ya iniciando otro mes, ¿no? El 2 de abril hoy tenemos dos entrevistas exclusivas. La primera será con Cristian Franco y después nos movemos a República Dominicana. Vamos a estar hablando con Juan José Vega. Iniciaremos el segmento alrededor de las 1:30 hora del este con el artista latino canadiense de la semana, Cristian Franco, desde la ciudad de Montreal, Canadá. Estaremos presentando su nuevo tema, Dime y Déjame Amarte. Y la segunda entrevista, aproximadamente a las 2 p.m. hora del este, entrevista exclusiva con nuestro amigo mexicano Juan José Vega, cantante mexicano del género musical salsa. Artista Juan José Vega, el mexicano que canta salsa. Imagínense, estaremos presentando sus nuevos temas, La Mordida, Volveré y Infiel. Todo esto y mucho más durante la segunda hora. Bueno, continuamos acá en el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana y nos movemos a la posición número 5. Así es, en la posición número 5, y esta es 50 sombras de Austin, 50 sombras de Grey, de Arcángel, Austin Santos. Pero en la industria musical se le conoce como Arcángel. Entra en la posición número 5. Number 5. Yo la conocí por MySpace cuando eso tenía 16, pero ahora que tiene 26 tiene un booty grande que a nadie le da break. Quiero hacerte las 50 sombras de Grey, amarrarte de la cama con Jay, comenzar a las 11 y terminar. Cuando yo quiera, aquí no mandas tu silencio. Presta atención, bandolera. Hoy a mucho placer te sentencio. En la cama seré tu juez. Voy a enseñarte el placer si te pegas. Voy a abusar del poder. Voy a entregarme a ti si tú a mí te entregas. Esta noche mando ya. Yo. En la cama rompo ya. Yo. Esta noche me chame a mí. Y solo a mí te das la cuenta que no hay nadie como yo. Yo quiero hacerte las 50 sombras de Grey, amarrarte de la cama con Jay, comenzar a las 11 y terminar a las 6. Yo quiero hacerte las 50 sombras de Grey, amarrarte de la cama con Jay, comenzar a las 11 y terminar a las 6. Si te aburres y te pones chata, recuerda que de eso se trata. Voy a tocarte diferentes partes y múltiples orgasmos causarte. Está estipulado en el contrato. Ya tú me cediste el derecho. Nunca has vivido lo que yo voy a hacerte, y mucho menos el tiempo que me he hecho. Voy a vendar tus ojos. Si flaqueas te recojo. Te voy a complacer sin que me digas no toco. Con tu mirada dime sí. Y no lo cambies, que voy a hacer de esta noche una noche inolvidable. Yo la conocí por MySpace cuando eso tenía 16, pero ahora que tiene 26 tiene un booty grande que a nadie le da ver. Yo quiero hacerte las 50 sombras de Grey, amarrarte de la cama con Jay, comenzar a las 11 y terminar a las 6. Yo quiero hacerte Latino con DJ Chamba. Diferente. Mi nombre es Arcángel en La Maravilla. Yo totalmente soy favorito. Totalmente en vivo. Nosotros somos los favoritos. Mr. Green. Esta noche mando ya. En la cama rompo ya. Esta noche me trae a mí. Y solo a mí te das cuenta que no hay nadie como yo. Wow. Bueno, ahí tienen Arcángel, 50 sombras de Austin. Arcángel, el artista que a partir del 2007 demostró la fuerza y el potencial de un producto independiente, logrando un éxito hasta entonces sin precedentes en la historia del género urbano. Nació en Nueva York de padres dominicanos en el año 85. En 1985, y Arcángel crece en un ambiente musical provisto por su madre, Carmen Santos, quien entonces integraba el conocido grupo tropical Las Chicas del Clan. Arcángel adoptó la música como su escenario natural, ¿no? Y asimilando distintos estilos musicales. Y aquí te trae este sencillo que está muy bueno, ¿no? 50 sombras de Austin. Arcángel entra en la posición número 5 esta semana. Bueno, nos vamos con Mambo para Bailar, de Miguel Durán Jr. Nació el 24 de septiembre del 81, más conocido como Fuego, la música del futuro. es un cantante y compositor fundador de su sello discográfico Fireboy Music. Nació de padres dominicanos en Washington, D.C. y se trasladó a Langley Park, Maryland, a donde vive actualmente en los Estados Unidos. Bueno, nos vamos con Mambo para Bailar, Fuego, en la posición número 4. Mami, mucha Mari en Miami, mucho money en Miami. Fast life, porque aquí no se duerme en Miami. Tú sabes que yo estoy solo, tengo todo y yo hago lo que quiero. Me la paso viajando el mundo entero, en avión, en privado, comiendo bueno, yeah, yeah. Que traiga mi bebida, que vengan enseguida, que estoy celebrando la vida. Bailando como gente en zona. Tú me escuchas en la emisora, deja que tú me veas en persona. Mi música habla sola, mi música te controla. Que traiga mi bebida, que vengan enseguida, que estoy celebrando la vida. El himno me da todo el mundo con las manos arriba. El bonito está con su gente cuando están activas. Este mambo da vida. Ella quiere mambo para bailar y yo tengo el mambo para gozar. Lo nuevo, Sexy Body, Dale Caliente, que ya está sonando en Spotify y todas las tiendas digitales. Y bueno, ya le di a Alex, Electro Latino, con ustedes, aquí Electro, en Ritmos Latinos. Electro Latino, venga. Number 3. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. Me pueden contactar, me pueden escribir o seguirme en Facebook como Leticia Rubí. Tengo una página artista, una página personal también, para contactos y cualquier cosa. También pueden contactar a mi representante Beatriz Rodríguez, también, que la pueden encontrar en Facebook entre mis contactos. Ella se llama Beatriz Rodríguez y bueno, estamos a su disposición para lo que ustedes necesiten. Con mucho placer les presento mi nuevo tema, ¿A cambio de qué? Ritmo Latino con DJ Chamba. Sé que no. Horas de más, el pasatiempo aquel que tanto te divierte. Pero hoy te lo voy a decir, ya me armé de valor, yo ya no quiero verte. Y si quieres amor, tendrás. Y si quieres un poco más, tendrá que ser. Leticia Rubí, hondureña canadiense desde la ciudad de Montreal, Canadá, con esta canción que se llama ¿A cambio de qué? Está una bachata también bien buena, ¿no? Muy bailable. Bueno, iniciamos desde arriba con el Mambo para Bailar de Fuego, Miguel Durán Jr., compositor y fundador de su sello discográfico Fireboy Music, en la posición número 4. Y después escuchamos Dale Caliente de Jaler y Alex. Este dúo sale de la Ciudad de México. Quiero enviar cordiales saludos al dúo Jaler y Alex, que siempre están activos desde México. Entra en la posición número 3 esta semana. Y acabamos de escuchar A Cambio de Qué, de Leticia Rubí, artista hondureña canadiense, residente de la provincia de Quebec. Te trae este de su nuevo sencillo, una bachata bien, bien rica, ¿no? Muy bailable, muy buenas letras. Bueno, no te pierdas, en unos minutos ya iniciamos el segmento donde te presentamos a una artista o banda latina. Vamos a iniciar con Cristian Franco, desde la ciudad de Montreal, vía Google Voice. Y después nos vamos para República Dominicana. Vamos a estar hablando con Juan José Vega, el mexicano que canta salsa. Estaremos presentando sus nuevos temas, La Mordida, Volveré y Infiel. Todo esto y mucho más durante la segunda hora. Bueno, acá nos vamos con Profex. Toma la posición número 1 esta semana. Profex ha traído con éxito su música y a una gran audiencia, y aún continúa haciéndolo. Sacó a Takes Number One Spot, le quita el ranking número 1 al artista de la semana pasada, Riquel V, con la canción Así. Bueno, nos vamos con Profex, Déjalo Caer. ¿Qué es lo que es, mi gente? Es el Profex y este es mi nuevo tema, Déjalo Caer, en ritmo latino con DJ Chama. Queen. Déjalo caer, déjalo caer, déjalo caer.

estamos de regreso. Acaban de estar escuchando el segmento de El Conteo a las 10 canciones más calientes de la semana. Más estrenos y adelantos exclusivos. Tocando tus canciones favoritas todos los fines de semana, todos los sábados. You've been listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, playing the best tropical music from around the world. Buenas tardes a todos y a todas. Se les agradece muchísimo por estar acá en sintonía hoy y cada sábado. Ahora mismo tenemos radio escuchas por todos lados del mundo, por todo rinconcito del planeta donde hay internet y amantes de la música latina tropical. Ahora mismo están en sintonía en Nueva York, Miami, en todos lados de Canadá, también en México, en Perú y en Ecuador. A la gente bella de Europa, también a la gente en Europa, en España y en Alemania. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Bueno, como les prometí, ya estamos listos para iniciar otro segmento donde te presentamos a un artista o banda latina. Como les mencioné, tenemos a una entrevista hoy con el joven Cristian Franco, artista de la semana. Estaremos conversando con él en unos momentos desde Montreal y estaremos estrenando su nuevo sencillo, Dime y también Déjame Amarte. Hablaremos sobre su carrera artística y nuevos proyectos, todo esto y mucho más durante esta segunda hora en Ritmo Latino por 93.5 FM. Bueno, aquí les dejo, aquí les presento el tema titulado Déjame Amarte, versión salsa de Cristian Franco, artista latino canadiense de la semana. Yo me siento muy feliz. And now, what you have been waiting for, what you have been waiting for, the Latin Canadian Artist of the Week. The Latin Canadian Artist of the Week. Latin Canadian Artist of the Week. Bueno, llegó el momento de la música, damas y caballeros. Acá tenemos en línea vía teléfono. Y ahí, bueno, acaban de escuchar el tema Déjame Amarte, la versión salsa de Cristian Franco, Mulato. Y acá ya tenemos en línea a nuestro invitado de hoy en Ritmo Latino por 93.5 FM y Ritmos Latinos Canada Radio Stream, Artista de la Semana. Bueno, hay que darle una gran bienvenida a nuestro amigo Cristian Franco. Hola, Cristian, ¿qué tal? Sí, claro que sí, ¿cómo está mi gente? Bueno, aquí, mira, comunicando Ritmo Latino Canadá. Bueno, muy contento, pues, de la oportunidad, porque se me ha dado como artista, imagínate, invitado, pues, en este gran espacio, ya que, pues, he sintonizado en muchos lugares del mundo. Pues, bueno, quiero mandar un saludo para toda la gente que sintoniza Ritmos Latinos Canadá, tú sabes. Ya lo sabes, hermano, gracias por aceptar la invitación hoy, 2 de abril. Es un gran placer ya de tenerte en nuestro programa y estación. Y como te digo, es un gran placer y un gran honor de prestarnos tu tiempo, ¿no? Y estar junto a la audiencia de Ritmo Latino por la 93.5 FM. Pero, ¿cómo estás, Cristian? Estás viviendo en Montreal, ¿no? Sí, mira, ahora mismo estoy pues aquí en Montreal ya desde hace pues casi 16 años. Yo llegué aquí pues como cantante, imagínate, a hacer pues que como surgiera en mi carrera musical. Yo llegué aquí pues cantando músicas, boleros, cantando la canción de Julio Jaramillo. Pues muchos pues de los oyentes conocen a Julio Jaramillo, un gran cantante ecuatoriano. Y pues te digo, se me dio la oportunidad de poder viajar acá por la música que yo cantaba de él, pues me estoy abriendo muchos campos. Y ahora pues te digo, ha pasado el tiempo pues y la gente me comenzaba a pedir ya música inédita, música mía. Entonces hemos comenzado a trabajar un poco lo que es diferentes ritmos, diferentes cosas, ¿me entiendes? Sí, exacto. O sea que eres ecuatoriano, ¿de qué parte de Ecuador eres? ¿A dónde naciste, en Ecuador? Yo soy de la costa de Ecuador, yo soy de Guayaquil. De Guayaquil, excelente. Y dime, ¿tu nombre artístico es Franco Mulato o Cristian Franco Mulato? ¿Cuál prefieres? ¿Cómo? Bueno, imagínate, mi nombre pues en sí es Cristian Franco, pero la gente me llama Mulato, como soy morenito, entonces sí. Yo por eso me hago llamar Cristian Franco y a veces la gente me llama Mulato, bueno. Oh, ok. Pero por ahí va, ¿me entiendes? Sí, qué bueno. Esperamos hablar más acerca de tus nuevos proyectos, ¿no? Dime, y el tema que acabamos de escuchar, Déjame Amarte, y bueno, con más detalles, ¿no? Pero Cristian, queremos conocer más de tus inicios. Regresaremos al pasado por unos instantes y cuéntanos del inicio humilde, ¿no? El inicio humildemente, gracias al apoyo de tu madre y el apoyo de tus abuelitos, lograste grabar tu primer cassette. Con varias canciones, eso fue en los años 80. Cuéntanos de esa historia, ¿no? Esas experiencias. Bueno, imagínate, fue una experiencia muy bonita, ya que era un niño, pues yo no conocía. Mi madre me decía que yo era muy inquieto, entonces no sabía cómo pues sostenerme. Tú sabes que uno cuando es niño es así, pues que quiere andar por todos lados. Entonces ella descubrió algo en mí, pues que era la música. Entonces un día yo estaba así en un lugar pues solitario, comencé a interpretar canciones conocidas y ella me veía y bueno, me dice, mira, vamos a hablar con tus abuelos y todo eso. Entonces habló con mis abuelos, pues y mi abuelo consiguió unos guitarristas y comenzamos a hacer las mismas canciones que yo cantaba, las comenzamos a grabar. Yo no conocía nada de música, pero bueno, te digo, poco a poco se fue dando pues ese fruto, ¿no? Eso tan grande de lo que es el amor a la música. Qué bueno. Digo, continué, pues ya a los 15 años ya comencé ya a escalar un poco más a fondo lo que es mi vida artística. Y eso, quería dar más, bueno, después de los 80, después pasaste a otra etapa en tu vida y en los años 90 ya, bueno, ya cantabas profesionalmente con una afiliación a la Asociación de Artistas Profesionales de Guayaquil o en la ciudad de Guayaquil. Y cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia de pertenecer a tan prestigiosa asociación ahí en tu ciudad? Bueno, te digo, con muchos artistas, te digo, de pues de muy buenos artistas ecuatorianos, artistas pues guayaquileños, más que todo. La asociación pertenecía al Guayas, pero siempre se reunían todos los que son a nivel nacional, nos reuníamos pues y se hacían muchas actividades, te digo, actividades, pues a veces actividades solidarias, teníamos que ir a cantar donde habían niños con cáncer, teníamos que visitar a los abuelitos, a veces nos tocaba cantar pues en lugares, pues en cárceles de mujeres, ir a hacer pues obras benéficas. Bueno, te digo me gustó mucho porque tú sabes que en este mundo de la música pues uno tiene que, te digo, los principios de uno tienen que ser humildes, ¿me entiendes? Entonces uno sí. La humildad te lleva pues de la mano con grandes cosas. Así es, bien dicho. Y bueno, después de eso pasaste a otra asociación, ¿no? A la Asociación Nacional de Artistas, ¿no? Y creo que hiciste un poco, te abrió otras puertas quizás, ¿no? Cuéntame sobre esa experiencia también. Me imagino que te hizo cambiar un poco, ¿no? Al estilo, a la música que cantas, ¿no? Las experiencias. Cuéntame un poco de eso. Claro que sí. Bueno, ya entrando a FENAR, pues cuando yo entré a FENAR, pues, la que es la asociación pues ya nacional de los artistas ecuatorianos, pues ya me convocaban ya como para abrir espectáculos para grandes artistas. Como te digo, tuve pues abriendo un gran concierto para los ilegales, el grupo Los Ilegales, que estuvo en Ecuador, por cierto. Wow. En el Jardín de la Salsa. Un gran concierto que se dio, después estuvo Cristian Castro, estuvieron algunos artistas que me dieron esa oportunidad, tan grande oportunidad, te digo, cantando mis músicas, porque no eran mías, que eran boleros, pues, y te digo, fue un placer inmenso haber compartido con ellos. Wow, imagínate, o sea que sí, eso te abrió puertas, ¿no? Y creo que todas estas experiencias te ayudaron a ser el artista que eres tú, que eres hoy, ¿no? Y después de todo esto mencionado, en el año 2000, viajas a Canadá como invitado, ¿no? A cantar por las fiestas patrias de tu país, gracias al Consulado General de Montreal y la Asociación Ecuatoriana en Montreal y Toronto. ¿Y fue en esos años a donde te quedaste a vivir acá en Canadá? Sí, imagínate, pues, se me dio la oportunidad de viajar pues aquí, donde pues, te digo, se me abrieron mucho las puertas. No fue fácil, te digo mis inicios aquí, pues tú sabes, con un artista nuevo, hacerse conocer en otro país, pues es bien, te digo, la vida artística no es fácil. Tienes que tener más que todo ese carisma, esa forma pues de transmitir tu material, tu trabajo, y aparte de eso, tu buena vibra, ¿me entiendes? Para que la gente pues pueda apreciar lo que tú haces. Así es, y bueno, muchas bonitas experiencias, ¿no? Y sí, me imagino que habrá sido un poco difícil, ¿no? Al principio, pero después de muchas presentaciones alrededor de Canadá, hasta fuiste, ¿no? A Vancouver, ¿no? A las partes oeste de Canadá, ¿no? En presentaciones, ¿no? Tuviste la oportunidad de presentarte en varios escenarios alrededor de Canadá, ¿no? Sí, mira, estuve en Toronto, estuve en Ottawa, aquí en Montreal, lógico. Estuve también en Hamilton y muchos otros lugares, te digo, muy contento al tener pues el recibimiento del público, ya que pues, te digo, estaba recién llegado, la gente no me conocía, pero veían que había esa fuerza, ¿me entiendes? Esas ganas pues de transmitir ese mensaje a través de la música para la gente, para que tengan ese lindo recuerdo de pues. Así es, sí, sí. Y bueno, después de eso decidiste, ¿no? Tomarte un espacio, una pausa en lo que es la farándula de la música, pero en el 2008 te lanzaste como con más música, ¿no? Ya en el género urbano. ¿Por qué el género urbano? Bueno, imagínate, ya la gente, así como te dije, yo comencé cantando boleros, música tranquila, y después la gente me comenzaba a pedir música inédita, música mía, me decía, pero ¿cuándo vas a hacer algo tuyo, algo propio, para que ya pues te deje conocer? Porque me dice, tienes buen talento, ¿entiendes? Siempre había esa buena, como te digo, comunicación de la gente hacia mí, ese apoyo, ¿no? Entonces comencé a hacer un poco de rap, comencé a hacer un poco de hip hop, de, ¿cómo te digo?, de reggaetón y todo eso. Estaba grabando con un amigo, con Clásico. No sé si estará ahorita pues sintonizando, pero bueno, igual sí, le mando un saludo muy especial. Trabajando con grandes productores, con Libby Records en ese tiempo, con Daniel Pana, con muchos, te digo, muchos productores, muchos buenos productores aquí, pues, y ya pues, te digo, fue una experiencia muy bonita, a la gente le gustaba mucho lo que estaba haciendo, pero yo noté, pues, que no, como te digo, lo urbano es muy bonito, es una forma también de transmitir el mensaje musical, pero lo mío más era la parte romántica, la parte sí. más sentimental, como quien dice, ¿me entiendes? Sí, llegar sí. a la profundidad, pues, de lo que quiere la gente, lo que quiere, pues, recibir, ¿no? Exacto, y o sea que te lanzaste, ¿no?, al mercado en la música, el género urbano, y en el 2011 lanzas tu primer disco en Canadá, ¿no?, con el tema que acabamos de escuchar, Déjame Amarte, y ya con otro estilo, un poco diferente a lo que hacías antes, ¿no? Claro, imagínate, esa fue una canción, pues, que escribí, que pues ese es un arreglo de Roberto Guerrero, Roger Hit, allí en Ecuador. También le quiero mandar un saludo muy especial a él. Te digo, hizo un buen trabajo. Esa fue una de mis primeras canciones. Yo te digo, pues, ya estaba a punto yo de que mi carrera termine en ese tiempo. Entonces yo decidí, pues, hacer, como te digo, dar un paso más. Bueno, yo digo, como quien dice, esta es mi última carta que lanzo. Entonces, sí, escribí sí. esa canción y te digo, me inspiró muchísimo, me dio mucha confianza, pues, se hizo un buen trabajo, mira, y tuvo una buena aceptación del público, pues, y la gente, te digo, muy contenta de recibir el mensaje a través de la música, y le gustó. Bueno, entonces se me dio, te digo, la idea de hacerlo, porque mi madre siempre me decía, yo quiero que tú hagas una salsa, yo quiero que tú hagas una canción salsa, porque dice que es ese estilo. Yo le decía a mamá, sí, algún día lo voy a hacer, pero bueno, se dio la oportunidad de hacerlo, imagínate. Entonces, con uno de los mejores arreglistas colombianos, Holdan Vargas, imagínate. Que ahorita está en sintonía. Quiero mandar un saludo también a la gente de Colombia que está con nosotros, pues, conectado directamente por vía internet. Y te digo, salió un trabajo, pues, excelente, que es la salsa, pues, que acabaron de escuchar, pues, te digo, contentísimo sí, con sí. el material, contentísimo, ya que la gente, pues, la canción ha tenido una gran aceptación. Sí, a nosotros nos encanta Déjame Amarte, ¿no? Y la pueden ahí buscar por las redes sociales. Y con este nuevo estilo y nueva música, te fuiste de gira, ¿no?, a Nueva York. Cuéntame, ¿cómo te fue en Nueva York? ¿Quién te ayudó a hacer todo eso? Bueno, imagínate, estaba pues trabajando con Ángel Villagómez, pues él es un presentador de televisión en Telemundo, en Un Nuevo Día, él trabajaba también en Escándalo TV. Sí. Él, pues, estábamos trabajando juntos, estábamos haciendo grandes cosas, y te digo, pues se dio la oportunidad de llevar esta canción, de llevar este mensaje, como te dije antes, a las grandes cadenas, pues, internacionales, como es Telemundo, Univisión. Wow. Estábamos haciendo muchos reportajes, y después, pues, de que pasó, pues, lo que es la ida a Nueva York, donde estuve participando también en el Festival 5 de Mayo, uno de los festivales más grandes que hay, pues, en todos los Estados Unidos. Así es, que sí. Se fue en el Parque Flushing, te digo, como más de 50,000 personas estuvieron, donde cantó Gloria Trevi, donde estuvo el elenco de la novela Qué Bonito Amor, Jorge Salinas, Angélica María, estuvo un elenco increíble. Wow, imagínate, buenas experiencias, ¿no? Y bueno, llegamos al año pasado, el 2015, y ganas un premio en los prestigiosos premios Latino Awards de Montreal, ¿no? Como artista destacado en el extranjero. ¿Qué sentiste al ganar este premio ya en la ciudad, ¿no?, donde radicas hoy? Bueno, imagínate, antes del premio, pues, ya en el 2014, pues, como fue el Mundial, decidimos, pues, con Ángel Villagómez, que me dio la idea de poder crear, pues, un tema dedicado a la selección de mi país, un tema, pues, que fue como el tema oficial, la canción oficial para el Mundial de mi país, del Ecuador, ¿me entiendes? Que se llama Levanta Tu Bandera, que esa canción, pues, también la podrán encontrar, pues, en los diferentes medios, como YouTube, lo pueden encontrar en Facebook, pueden entrar en mi Facebook también. Y te digo, el año pasado, pues, fue un gran año para mí, te digo. No me imaginé, pues, recibir este premio, este gran premio, te digo, ya que es uno de mis primeros premios, que te digo, lo tengo en mi cuarto bien ahí lo tengo en lo más alto porque, wow, me llenó mucho y me dio muchas ganas de seguir trabajando, de seguir esforzándome, porque te digo, cuando uno trabaja constantemente, pues los resultados vienen más grandes. Así es, bueno, tremendas felicitaciones, ¿no? En este gran gane, te lo mereces por todo tu esfuerzo en tu carrera, y te lo digo, sigue para adelante, que esto todavía solo va empezando acá en Canadá, no tienes una trayectoria todavía muy larga, y mucho éxito te deseamos acá en Ritmo Latino para ti y tu carrera artística, ¿no? Y, muchísimas gracias. Sí, sí. Y bueno, hay que hablar de tu más reciente proyecto titulado Dime, que ha estado sonando en varias radios de Norteamérica, bueno, y alrededor del mundo, ¿no? Y ¿cómo fueron los inicios de la creación de este tema? Bueno, esa canción es una canción, te digo, como decía Medilandia, que es el productor con el Dudy, que fue un gran trabajo de ellos, pues que hicieron algo triste pero bailable. O sea, tiene un mensaje súper chévere, porque habla de, como te digo, de traición, algo pues que quisimos hacerlo diferente, porque la gente siempre habla de amor, habla de cualquier otra cosa, pero nosotros quisimos hablar, sí, esta vez de traición en esta canción. Traición, sí, sí. Se dio la oportunidad de poderlo hacer, pues, con, tú sabes, con ese sentimiento, esas ganas, esa fuerza, pues, y el resultado es impresionante. Así y pues es. Te digo, más que todo con lo que hicimos el video de la canción Dime, que pues te digo, mi amigo René, que Kerry Long, un gran productor también, productor cinematográfico, te podría decir, porque te digo, él también se ha esforzado bastante para que mis productos sean, pues, de calidad, para que la gente pueda apreciarlo mucho mejor. Excelente. ¿Y a dónde podemos descargar? Ya lo podemos comprar, ¿no? En las tiendas todavía digitales. ¿Cómo? Todavía no lo tenemos disponible en como te digo, en iTunes, pero próximamente, okay, van a estar. Ahorita por el momento lo pueden ver, está en YouTube. Sí, está rodando la canción Dime, y hace como un mes atrás, nosotros recién pusimos el video de la salsa Déjame Amarte, porque esa es una de las canciones también que está ahorita en Sudamérica, está número uno en muchas, te digo, estaciones, wow, de radio. Wow, excelente. Porque tú sabes que en el sur es la salsa, en el sur siempre la, sí, salsa es la que domina. Así es, sí, sí, o sea que le hiciste el videoclip, ¿no?, a esta canción Dime, y bueno, yo lo estuve viendo y les quedó excelente, te lo digo. ¿A dónde fue que lo firmaron? ¿Aquí en Canadá? Ese lo firmamos aquí en Canadá, sí, en Montreal. En Montreal, wow. Puerto, tuvimos sí, algunos, sí, lugares, sí. Les quedó excelente. Súper chévere con todo el elenco, pues todos los extras, las personas que trabajaron con nosotros, un equipo muy profesional, y te digo, se dio la oportunidad de hacer este buen producto. Te digo, ya que era uno de mis primeros videos, pero así oficial, pues yo sí, quise pues hacer pues de mi parte un buen trabajo, pues, y Kerry Long también quiso, te digo, la parte más grande, que es como la creación de esto, ¿no? Exacto, sí, no, todo les ha quedado excelente, te lo digo. Y finalmente, aparte de lo mencionado, ¿qué tiene Cristian Franco en mente para el futuro cercano? Aparte de estar promocionando todo este material, ¿tienes algo ahí que nos puedes decir, ¿no? Aquí estamos en confianza. Bueno, mira, yo estaba trabajando por mucho tiempo, pues, lo que es el Gran Regreso. El Gran Regreso es mi proyecto musical, pues, que estaba fabricando yo durante todos estos años. He estado poniendo, pues, en las redes, en todo lo que es, pues, una canción a la vez, dándole duro para que la gente pueda apreciarla, ¿me entiendes? Porque muchas veces los artistas cometemos el error de coger, hacer 17 canciones, 15 canciones en un disco. Total que las personas van a escuchar 2-3 canciones, pues, y el resto no lo van a poder apreciar, ¿me entiendes? Entonces, pues, se me dio esa idea de hacer un tema a la vez, un sencillo a la vez, pues, y vamos a hacer una recopilación de todos los temas que yo he hecho, pues, y va a venir eso con fuerza. Te digo, tenemos muchos proyectos, pues, este año de visitar mi país, que es uno de mis sueños más grandes, ir a ver a mi madre, pues, después de tanto tiempo, y, pues, te digo, ir con mi música, llegar con mi música ya, pues, como lo que prometí un día, llegar como un gran artista ya. Así es, hermano, sigue dándole, porque talento hasta te sobra. Esto ha sido un gran placer de poder conversar contigo, ¿no? Y esperamos tenerte de nuevo acá en nuestro programa y estación en un futuro cercano, y te deseamos mucho éxito, hermano, acá ya estamos conectados, ¿no? Para ayudarte y promover tu música en estos lados de Canadá. Y para la gente que quiere saber cómo contactarte por todas tus redes sociales, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, las personas que me puedan y que pueden seguirme pues en mi página pues de artista como Cristian Franco Mulato, así el nombre que me pusieron todos, sí, sí. Cristian Franco Mulato, también en Instagram me pueden conseguir como Cristian Franco Mulato, pues en Twitter me pueden encontrar como Mulato Montreal, y pues te digo el resto, okay. Pues sí, sí, muy fácil. Me, ¿no? Me pueden conseguir también como Cristian Franco y le ponen el título de la canción, por ejemplo, dime YouTube, yo tengo mi canal y pues... Excelente, excelente hermano. Bueno, hasta luego, que Dios siempre te bendiga, ¿no? Y quédate en línea, quiero hablar contigo un poco más. Pasa un feliz fin de semana y bueno, todo el equipo de 93.5 FM y Ritmos Latinos Canadá te desea una carrera muy exitosa. Pero por favor, nos puedes introducir tu tema, dime, y envía un cordial saludo a todos los oyentes de Ritmos Latinos Canadá, por favor. Claro que sí. Bueno, quiero enviar un saludo muy especial para toda mi gente linda que sintoniza Ritmos Latinos Canadá 93.5, tú sabes, este es Cristian Franco Mulato y quiero presentar mi más reciente tema musical, Dime, con mucho cariño para todos ustedes. Dime, dime por qué tú me engañaste. Dime por qué tú te burlaste de mí, si yo te amaba a ti, si yo te amaba a ti. Dime, dime por qué me traicionaste. Bueno, acá lo han escuchado primero, acá en Ritmo Latino por la 93.5 FM y Ritmos Latinos Canadá Radio Stream. Dime, de Cristian Franco, el artista latino-canadiense de la semana, Conexión Montreal, Canadá, hoy 2 de abril. Muchas gracias por prestarnos tu tiempo y conocer más de acerca de lo que está sucediendo en tu vida y en tu carrera artística. Bueno, ya estamos acá con nuestro segundo invitado de hoy, artista de la semana, el joven muy talentoso salsero mexicano Juan José Vega. Estaremos conversando con él en unos instantes desde Santo Domingo, a donde radica hoy Conexión República Dominicana, Canadá. Estaremos estrenando sus nuevos éxitos. Vamos a escuchar el primer tema titulado La Mordida, de nuestro artista de la semana, Juan José Vega. Así se titula el tema, La Mordida. Juan José Vega, Ritmo Latino. La mordida que me diste en mitad del corazón, un pedazo de mi vida me arrancaste. La mordida me partió el alma en dos. He sido tu amante, he sido tu amigo, he sido tu vaso de agua, la alfombra sobre tu piso. Tú has sido en mi libro, mi cuento preferido, mi desayuno en la cama, subí a las nubes contigo. Y aunque duermas con otro, no dejas de ser para mí lo más grande que como mujer. La puñalada que me diste, sonriendo mi alma la resiste. Si quisieras volver, y es que duele y sangra la mordida. Mientras estuve dormido, bebí de tu boca la miel que endulzó mi camino. Fuiste la avisada, yo la piedra en tu río, la manta llena de calor que quitaba tu frío. Y aunque duermas con otro, no dejas de ser para mí lo más grande que como mujer. La puñalada que me diste, sonriendo mi alma la resiste. Si quisieras volver, duele y sangra la mordida que me diste en mitad del corazón, un pedazo de mi vida me arrancaste, la mordida me partió el alma en dos. Duele y sangra la mordida, y es que duele y sangra si te envuelve y te engaña la mujer de tu vida, la que tú amas. La mordida. Y ese tonto corazón aún se muere por su amor. Bueno, acá lo han escuchado primero. Acá en el Ritmo Latino. Llegó el momento de la música, damas y caballeros. Tenemos acá la segunda entrevista del artista invitado hoy, el día de hoy, en el Ritmo Latino por 93.5 FM y Ritmos Latinos Canadá Radio Stream. Acabamos de escuchar La Mordida de nuestro invitado hoy, Juan José Vega. Bueno, hay que darle la gran bienvenida a nuestro amigo mexicano, Juan José Vega. Muchas gracias por estar acá con nosotros, hermano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Salvador, es un placer. Por fin estamos comunicándonos después de un tiempo que tenemos ya haciéndolo vía escrita, pero es un placer estar contigo y con toda la audiencia, y sobre todo pues en un país como Canadá que tiene una parte de mi corazón de aquel lado. Así es, hermano, y ya estamos conectados, ¿no? Y es un gran placer y un gran honor de poder ya compartir contigo las ondas radiales por nuestra estación 93.5 FM y Ritmos Latinos Canadá Radio. Pero ¿cómo te encuentras, Juan José Vega? Me cuentas que vives en la República Dominicana, ¿no? Efectivamente, soy mexicano, mexicano del Distrito Federal, y bueno, te decía que tengo parte de mi corazón en Canadá, que ahora mismo mi familia está allá, mi madre y mis hermanas viven en Montreal, y a las cuales les mando un saludo enorme. Yo normalmente voy a visitarlas y estoy siempre por ahí. Es una ciudad que amo, que me encanta, pero definitivamente el frío no es mi mejor aliado, y entonces entiendo que este calorcito y esta acogida que he tenido en la República Dominicana, para los cuales también agradezco a todas las personas y a toda la gente que me ha recibido y que ha sido parte importante de mi ser en la República Dominicana, que es lo que me hace estar aquí, ¿no? Ese amor, sí, ante esa gente linda. Exacto, sí. Bueno, wow, no sabía que tenías familia acá en Montreal. Pero, Juan, hablaremos más acerca de tus nuevos proyectos en República Dominicana en unos momentos, pero tenemos que retroceder al tiempo, ¿no? Y al pasado por unos instantes y conocer más de los inicios de Juan José Vega. Cuéntanos de la época cuando tu interés por la música comience, ¿no? Porque inició a una temprana edad con una banda familiar, ¿no? Cuéntanos de la banda, la prestigiosa banda Caña Blanca, parece que se llamaba, ¿no? O se llama. Sí, claro, efectivamente, la orquesta Caña Blanca, con gran aprecio, gran cariño y todo el amor para mi hermano, que es director de la orquesta y con el cual crecimos y nacimos haciendo salsa, haciendo música desde muy temprana edad. Mi madre dice que cuando me dieron la nalgada para que yo llorara cuando nací, creo que ya salían notas musicales desde entonces, porque sí. Mi padre fue un cantante de música romántica, crecí con los boleros y con la música de trío entrañada desde siempre. Y a muy temprana edad, a los 7 años, empecé a cantar, a hacer música, a hacer cosas. Y ya a los 10, 11 años formalizamos con mi hermano un poco mayor que yo lo que fue la orquesta, la orquesta Caña Blanca, con la cual le guardo un respeto, un cariño y todos mis inicios musicales con este grupo de amigos que fue eso, fue una familia que éramos unos chicos que queríamos tocar y hicimos muy buenas cosas. Wow, o sea que ya traes la música, tienes mucha experiencia, ¿no? Ya traes la música en tus venas, ¿no? Como decimos, o sea que te separaste de la banda y hoy sigues como solista profesional. ¿Y tu hermano, él canta también? Bueno, por cuestiones profesionales, yo empiezo, además de cantar, yo soy ingeniero, entonces empiezo a viajar por temas de hacer consultoría de inteligencia de negocio. Y eso me empieza a abrir bastantes oportunidades, porque pues ya me veía yo también lejos de la orquesta. Hubo un momento en que todo era la orquesta y de hecho los estudios musicales se dan ahí. Yo estudié en el Conservatorio de Música, yo cantaba ópera, o sea que no, que nos hizo prepararnos cada vez más, y eso fue lo que te empuja a estar mejor, porque la gente merece mejores cosas de ti. Wow, imagínate. Sí. O sea que eres ingeniero y cantante también, tengo entendido de conservatorio, ¿no? ¿No puedes decir más de esas experiencias, ¿no? Como sí, cantante profesional. Como te comento, esto me hace a mí empezar a viajar y eso me empieza a sin querer, automáticamente tener que empezar a ceder un poco el tema de la orquesta, porque lógicamente el grupo tiene mucho auge, es una orquesta de muchos años con un nombre reconocido en México, y pues yo no podía, tú sabes, salir y a veces durar un cierto tiempo afuera. Y después yo lo hacía, pero realmente llegó un punto en donde ya era incontrolable. Entonces efectivamente se tuvo que tomé la decisión de emprender mi carrera, y qué mejor que en la República Dominicana. Mi hermano es trompetista, él estudió trompeta igual en la Escuela Nacional de Música de México, y es un trompetista, es el director, siempre fue el director de la orquesta, y pues la que canta bonito es mi hermana, la que vive en Canadá, pero esa no se dedicó a la música, o sea que me dejó el espacio a mí. Sí, excelente. Pues vamos a tocar el tema de por qué decidiste lanzarte como salsero en República Dominicana en unos momentos. Pero vamos a escuchar el tema que me acabas de enviar, se llama El Perdón. ¿Nos puedes decir algo de ese tema antes de escucharlo? Bueno, pues un tema de Nicky Jam que por supuesto estaba sonando por todos lados, y entonces me viene la idea de hacer algo más juvenil, porque yo estaba haciendo música de algunos artistas y música original, y entonces nos saltó la idea de hacer algo bien, bien juvenil con estas fusiones y esta nueva oleada de gente haciendo música, y me encuentro con la posibilidad de hacerlo, un trabajo con el maestro Lorenzo Romero de Venezuela, y da un resultado como el que vamos a escuchar ahora. Excelente, hermano, o sea que tú le diste tu propia versión, ¿no?, a este gran tema de Nicky Jam, que titulado El Perdón, de Juan José Vega. Vamos a regresar, vamos a continuar con nuestra entrevista, pero vamos a escuchar este tema, El Perdón, de Juan José Vega, solo en Ritmo Latino por la 93.5 FM y Ritmos Latinos Canadá Radio Stream. Lo vamos a retroceder acá y lo escuchamos. Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por las calles gritando. Esto me está matando. Por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo en esta soledad. Ya que tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa está en tu corazón. Estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Te estaba buscando por las calles gritando. estoy en tu corazón y por eso pido perdón. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puedes ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puedes ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. ¡Epa! ¡Y me quitó! ¡Venga para ti! Bueno, ahí lo tienen. El perdón de Juan José Vega, el salsero mexicano. El tema este de original de Nicky Jam, ¿no? Le dice sus toques para. El arreglo te quedó fenomenal, te lo digo. Les quedó excelente. Y les diste tu propia versión, ¿no? A este gran tema. Y cuéntanos, bueno, la salsa sigue ganando adeptos en la República Dominicana, ¿no? Y esta vez es el mexicano Juan José Vega quien toca las puertas de los dominicanos para promover sus temas. Creo que, bueno, la mayoría de canciones son compuestas también por y producidas, ¿no? Por Ramón Orlando. Bueno, tu país es conocido en el mundo entero, ¿no? Por las rancheras, las baladas, las telenovelas, todo eso, ¿no? Y las bandas grandes, pero Juan José Vega, ¿qué fue lo que te llevó a llevar la plataforma esta de promoción a la República Dominicana? ¿Por qué República Dominicana? Bueno, como te comentaba, tuve la bendición de llegar a un país que definitivamente tiene la esencia musical y en cuanto yo llegué aquí me puse en contacto con el maestro Ramón Orlando Baloy. En ese momento la salsa estaba dando mucho de qué hablar aquí, y combinado con actividades de lo que te comentaba, de la parte de business intelligence con el tema de la música, pues decido iniciar esta aventura de solista, donde me contacto con el maestro, empezamos a hacer arreglos de covers como Mientes y como Dime Que No, y el tema Y Volveré de Los Ángeles Negros, con un arreglo excelente del maestro Ramón Orlando, al cual le hacemos un videoclip también en las playas hermosas de la República Dominicana, y eso empieza a tener tanto éxito y tanta fuerza que nos permitió ganar un premio en el premio Conga de la Salsa. Y claro, pues ya en este momento la tendencia de la salsa en Santo Domingo pues era más que innegable. Y eso me hace a mí seguir grabando, porque ya la música me empiezo a presentar, empiezo a tener salida hacia otros lugares, y decido pues tomar las riendas de la carrera como solista, hacer la producción completa, la cual terminamos el año pasado. Y ahora estamos ya en una segunda producción. También en esta primera producción tengo la oportunidad de hacer un tema del colombiano Rodolfo Arcaidi, y en manos del maestro Marlo Rosado, el boricua que radica en Miami, con ganador del Grammy americano. Y entonces creo que fui subiendo el nivel, fui subiendo la expectativa y pues haciendo lo que yo sé hacer, que es cantar, y para lo cual me preparé, ¿no? Así es, hermano. Qué bueno, ¿no? La salsa ahí está muy fuerte en República Dominicana. Hay que hablar de tu nuevo proyecto titulado Infiel, que lo vamos a tocar ya en unos instantes. Cuéntanos cómo surgió este proyecto y de qué se trata. Infiel es un tema colombiano, también un vallenato, que con el mismo arreglista Lorenzo Romero, del que me hizo este arreglo del perdón, como comentas, que es un arreglo, encontramos una cadencia, una tendencia del ritmo, nos empezamos a conjuntar y empezamos a hacer un entendimiento musical, como tú dices. Creo que ahí cambio poco a poco la esencia, le doy otra esencia a estas canciones. Y Infiel, que es un tema bastante bueno de un vallenato colombiano, lo adaptamos a la salsa, hace un arreglo espectacular en mi forma de ver la música, y yo creo que también hago una interpretación que empieza a hacer esa combinación de este tema, que de verdad es el tema que estamos promocionando ahora mismo y que de verdad, para mi gusto, ha quedado excelente. Sí, les ha quedado excelente, te lo digo. Ya lo vamos a escuchar acá en unos instantes. Juan José Vega, esto ha sido un gran placer de poder conversar contigo, ¿no? Y esperamos tenerte acá en nuestro programa y estación en un futuro cercano de nuevo. Ya lo sabes, acá estamos para promocionar tu música. ¿Cómo te pueden encontrar por todas las redes sociales? Eso me encanta porque es muy fácil. Mi nombre al revés, que es Vega Juan José. Vega Juan José en 13 en Instagram, Vega Juan José en Twitter y en Facebook con mi nombre, porque yo tengo mi nombre, parece que mi nombre fue artístico desde que me lo pusieron, entonces sí. Me quedé con el Juan José Vega para YouTube y para Facebook. El número telefónico es con el +1 809-756-1609. Excelente, hermano. Bueno, todo el equipo de 93.5 FM y Ritmo Latino, Ritmos Latinos Canadá Radio, te desea mucho éxito en tu carrera. Y por favor, para despedirnos, nos puedes introducir tu nuevo tema titulado Infiel y a la misma vez enviar un cordial saludo a todos los oyentes de Ritmos Latinos Canadá, por favor. Bueno, pues nos vemos pronto porque mi familia está en Montreal, entonces yo estaré por allá en los próximos meses. Esperamos vernos con todos ustedes y con esta gran entrevista con el gran conductor y DJ Salvador, DJ Chamba, como su sobrenombre le dice. Y los dejamos con el tema Infiel del mexicano Juan José Vega. Salsa. Que por ti todo arriesgué, mis manos en el fuego, te di mi alma en pleno, jamás te traicioné. Tú naciste para mentir, pero es que la vida es así, pero falló tu escena, salieron mal tus cuentas, y así te descubrí. Marcharte contigo no voy a volver. Yo que quemé mis manos en el fuego por ti, me defendí ante todos hasta casi morir, pero no tienes alma, solo sabes mentir. Y si tu amor me lastimó, otro amor me curará. ¿Quién pierde eres tú? Porque mi amor jamás se irá. Con la traición que lastima tus besos fingidos y perfectos rodando por mi piel. Pronto pagarás mi dolor porque alguien te va a lastimar con tus mismas mentiras, te van a herir la herida como me hiciste a mí. ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver a lastimar mis sueños y engañarme otra vez? Puedes marcharte contigo, no voy a volver. Yo que quemé mis manos en el fuego por ti, te defendí ante todos hasta casi morir, pero no tienes alma, solo sabes mentir. Infiel. Que tú no sabes querer. tu amor me hace daño. Infiel, ¿cómo se te ocurre volver, Tanto dolor, tantas mentiras. Bueno, que lo han escuchado primero. Artista latino tropical de la semana, hoy 2 de abril 2016. Infiel, Juan José Vega. Muchas gracias por prestarnos tu tiempo y conocer más de lo que está sucediendo en tu vida artística. Conexión en vivo, conexión República Dominicana, Canadá. Bueno, hemos llegado a la conclusión de Ritmo Latino, producido en vivo desde los estudios de CHMR 93.5 FM y Ritmos Latinos Canadá Radio Stream. Recuerda que puedes sintonizar desde cada sábado, cada fin de semana a las 2 p.m. hora del Newfoundland, 12 y media hora del Este, y 9:30 hora del Pacífico. También gracias por escuchar el podcast disponible en ritmolatino.ca. También tenemos el grupo de Facebook Ritmo Latino 93.5 FM. Muchas gracias a Cristian Franco, artista latino de la semana, y a Juan José Vega, mexicano residente en Santo Domingo, República Dominicana, artista latino tropical de la semana. Thanks so much for being here. Muchas gracias también a todos los artistas y promotores que siempre están enviando su música a Ritmo Latino por 93.5 FM. This is DJ Chamba signing off. Feliz sábado a todos. Hasta el próximo sábado. Have a great weekend, everyone. Pasen un feliz fin de semana. Puro sabor, puro ritmo. Pero es que la vida es así. Pero falló tu escena. Salieron mal tus cuentas. Y así te descubrí.